los días buenos, en los malos, en el medio de esta jungla sin piedad, siento tu presencia que a mi lado está. Tanto en ti la paz deseo, que le declaré la guerra al mundo y mi corazón no para de gritar. Tan grandes tu amor.